Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, 11 y 11 minutos, siguen sintonizando la 107.0. Y de nuevo, vamos a dar la bienvenida a un invitado dentro de esa ronda de entrevistas de empresa. Alberto Marcos, muy buenos días. ¿Quién está aquí con nosotros? Buenos días. Bueno, pues está Ramón Fernández, que es uno de los socios del Grupo Hostelero La Antigua, en el que abarca diferentes negocios de hostelería, y él nos va a contar en detalle, mucho mejor que nosotros, en qué consiste este grupo. Pero para los oyentes y que tengan una referencia, diremos que son propietarios del restaurante Entre Montes, aquí en Valdeconsejo, y que llevan el club social del Cuarto Industrial o del nuevo campo de municipal. Muy bien. ¿Qué tal, Ramón Fernández? Gracias por venir. Un hombre atareadísimo, como hemos podido comprobar en estos minutos que hemos estado fuera de antena, ¿no? ¿Qué tal? Gracias por venir. Buenos días, gracias sobre todo a vosotros por invitarme. Y bueno, estoy encantado de poder sacar un ratito de tiempo para estar con vosotros. Que además yo le preguntaba antes a Ramón, ¿cuánto tiempo lleva Entre Montes aquí? Lleváis 4 años, ¿no? Sí, finales de 2006 fue cuando nos implantamos en Cuarte. Es pregunta obligatoria, ¿no? Que nos explique un poquito por qué eligieron Cuarte. Porque Cuarte, efectivamente. Ninguno de vosotros vivís en Cuarte ni teníais vinculaciones con Cuarte, ¿no? En absoluto. Lo que es evidente y es algo que todo el mundo sabe es que Cuarte es una población en que tiene una dimensión de futuro muy, muy interesante, va a nivel de negocio. Entonces, pues bueno, el polígono del Valdeconsejo pues es un elemento industrial bastante interesante, bien planteado. Y bueno, pues surgió la oportunidad de implantar un negocio hostelero aquí en una zona adecuada y venimos porque además es un pueblo encantador. Pero sois de segundo uso, ¿no? Porque este restaurante yo lo conocía con otros propietarios, ¿no? Sí, somos de segundo uso. Ellos iniciaron la actividad y cuando, bueno, pues estaba bien, no tenían problemas, pero vamos, ellos tenían intención de cambiar de sitio y nosotros estábamos ahí para coger la oportunidad. O sea, que sois buenos cazadores, porque creo que La Antigua también lo habéis cogido de segundo uso y habéis dado un giro al negocio. En el caso de La Antigua... Gran Vía, para que la gente se sitúe. Sí, ¿no? en Gran Vía, en el centro, en Gran Vía 7, y en La Antigua en el centro, pues bueno, lo que pasa es que ese local sí que pasaba dificultades importantes y ahí hemos sido más cazadores de oportunidad quizá que en Cuarte. En Cuarte el negocio iba bien y así ha seguido. O sea, Cuarte da una garantía a los negocios importante. O sea que estáis encantados con este pueblo, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Mantuvisteis el nombre Entre Montes? Entre Montes sí, Entre Montes Gestión Hostelera mantuvo el nombre del local porque, bueno, pues ya había una cartera de negocio creada y bueno. Claro. No había necesidad tampoco de cambiarlo. No había necesidad de cambiar el nombre y además se ha demostrado que, volvemos a repetir, ha seguido con la tendencia que llevaba. ¿Qué clientela va a Entre Montes? ¿Qué ofrecéis? Para la gente, que sean los menos, ¿no?, que no conozca Entre Montes, ¿qué puede encontrar si va allí? Hombre, fundamentalmente un horario muy adaptado al área industrial, un horario desde las 6:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde. Y sobre a las 6:30 de la mañana ya puede alguien ir allí a tomar un café. Estamos, esto es y unos almuerzos fantásticos. De los más tempraneros, sí, sí. ¿No? Entonces. Claro, hay que tener en cuenta que se ha modificado la tendencia del consumo, el consumidor se ha modificado con lo que todos sabemos, la crisis ha cambiado mucho las formas de vivir de la gente y la gente ahora pues son mucho más de almuerzos, mucho más tempraneros, de turno corrido, menos horas extraordinarias debido a la falta de productividad. Entonces, claro, se han acortado un poquito los tiempos. Entonces, estamos desde las 6:30 hasta las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, con un servicio de almuerzos espectacular y un menú perfecto. Lo sabemos y además por aquí ya pasó Laura, que me parece que es la encargada o la persona que trabaja. Una de las encargadas. Y nos explicó muy bien, pues bueno, todo lo que tenéis en menús, en tapas, en almuerzos, espectacular. Ya sabes que aquí, luego además hemos tenido la iniciativa y la suerte de poder contar con una concesión, una asignación en el tema del club social del Cuarto Industrial de Fútbol. Sí, del municipal. Del municipal, y bueno, la verdad que bueno, pues Cuarte para nosotros es un objetivo empresarial a mantener. Hombre, es que hay que decir que realmente para la concesión pues se analizaron negocios que estaban establecidos en Cuarte, que ofrecían... No, porque imagino que también habrá saltado la duda, ¿no? Y la pregunta, ¿qué parámetros se siguen para pues adjudicar? Recibieron primero, digamos que el ayuntamiento hizo la cesión al club, ¿no? Y en el club recibimos un montón de propuestas, incluso de particulares autónomos que querían iniciar un negocio hostelero. Pero el primer parámetro fundamental fue gente que tuviera experiencia, un local abierto en Cuarte para poder valorarlo y que además estuviera vinculado de alguna manera como sponsor al club. Y de ahí pues quedaron 4 o 5, digamos, negocios en el último momento y la mejor propuesta económica, y se lo llevó el grupo La Antigua o Entre Montes. Simplemente es una apuesta, esto. Es una apuesta de futuro, es una apuesta en la cual pues ahora mismo hay que es una zona deportiva que está en desarrollo. Está precioso aquello, ¿no? Tomarte un café allí con esa cristalera. Sí, yo tengo que decir, en favor del ayuntamiento principalmente, que soy el constructor y el ejecutor, tengo que decir que recorridos el 95% de los clubes deportivos de fútbol de Zaragoza y casi de Aragón, me atrevo a decir que es el mejor hecho. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Como estadio y instalaciones. Sí, sí. Como estadio y como centro social, club social o cafetería, vamos a llamarlo, por definirlo, la mejor, la más bonita y la que con más gusto está hecha, pero sin lugar a dudas. Y no lo digo yo que soy el explotador, es que es verdad. No, es que es verdad. Y además vamos a decir que a la gente no es necesario que se dé un partido de fútbol para poder entrar, que es que puede ir a tomar un café o una cerveza, lo que le venga en gana, ¿no? En cualquier momento, excepto el horario del partido del cuarto industrial, digamos del equipo grande, que quien no es socio no tiene acceso a las instalaciones. El resto, todas las tardes que está funcionando, los padres que acompañan a los niños a los entrenamientos, pues hay un cierto ambiente, se respira un cierto ambiente de fútbol y agradable en el club social. Bueno, que ya no se va a poder fumar, ¿no? Yo como no fumo. Nunca se ha podido fumar, ¿eh? Porque nunca se ha podido fumar. Club social no. Vale. Es un club social, hay niños, en fin, desde el principio ya se dirigió con una norma lógica y normal. A ver, si yo no soy fumador como tú, nunca he fumado, pero entiendo todas las posiciones en este sentido, pero desde luego, donde hay un niño... Niño, efectivamente. No hay mucho más que hablar. Se puede discutir. Cuando hay niños, no, efectivamente. Entonces, en el graderío sí se fuma, porque es aire libre. Es aire libre, claro. Es aire libre, pero... Tampoco es muy recomendable, creo yo, pero bueno. Estamos en la misma tónica. Si al final tienes un crío al lado, va en el decoro de las personas, yo creo, ¿no? Un poco el tema. Bueno, ¿cuál es el? No sé si quieres hablar algo más de esto del club social, Alberto. No, yo simplemente eso que... estábamos hablando, que es un posicionamiento de futuro. Que ves a Cuarte, perdona, sino como un cultivo bastante positivo e interesante, ¿no? Sí, para emprender negocio. Sí, porque es una zona además deportiva que va a quedar muy bien cuando esté terminada, está en desarrollo. Nosotros apostamos seriamente por posicionarnos ahí con una idea de futuro, por mantenernos como la unidad de restauración del área deportiva. Y bueno, pues es un tema de futuro. Ahora mismo hemos suprimido el horario de mañana. Sí, eso queríamos explicar un poquito, porque no hay movimiento suficiente o porque quizá esperábamos que las obras empezasen con más celeridad, sí, y más gente trabajando allí. Más gente de menú, y como no hay ahora mismo ese nicho ahí, ese cultivito de gente que pueda estar viniendo por la mañana, el tema, pues ahora mismo pues hemos reducido el horario a una jornada en la que demos el servicio social principalmente, que son todas las acompañantes y familiares de los nenes que vienen ahí y que los críos que van a los entrenamientos, partidos, los entrenamientos, que tengan. Pues es que antes era impensable, antes no lo tenían. Antes los padres, ¿no?, que iban allí a... Bueno, en las canteras había un pequeño café de apoyo. Pero no tenía esa vista. Sí estaba cubierto, pero no tenía la vista del estadio que tienes ahora desde el club social, con esa cristalera espectacular que puede estar lloviendo, tomando un café y viendo un partido. Y yo espero que en el futuro el horario de mañana acabe funcionando. Sí. Porque en este momento, al otro lado, digamos, del río Huerva, al otro lado del parque, no hay ningún establecimiento para tomar un café. Desde aquí también hacemos un llamamiento a todas esas madres que van al colegio, que buscan un lugar para tomar café. Creo que es un lugar ideal, aunque no haya un partido, simplemente... Sí, por la luz, el servicio, además van a estar, bueno, lo mismo que tenemos en Entre Montes, esa calidad de servicio con el tema de los almuerzos. Al principio, en el arranque inicial, hicimos la apuesta de la mañana también, pero estuvimos dando, bueno, venía mucha gente a almorzar y demás, pero cuando decimos mucha gente... no la necesaria como para mantener un turno de mañana. Entonces, pues bueno, pero en cuanto veamos un poquito que el mercado mueve y que sobre todo tenemos alguna instalación deportiva más que generará flujo de visitantes, pues entonces... De maneras, el grupo hostelero La Antigua sois muy eclécticos, ¿no? Porque tenéis mucha variedad. La Antigua es un concepto de cafetería, sí, bar muy diferente a lo que puede ser Entre Montes, y ahí, sí, imagino que tenéis que tener una flexibilidad importante y una estética también muy variable, ¿no? Para sobre todo lo que tenemos es un ojo, o sea, tenemos un sistema de explotación... común a todas las unidades de restauración que tenemos, desde el punto de vista de gestión, producción, administración, pero sí que nos adaptamos a cada una de las zonas en las que estamos, dándole ese punto cool, ese punto diferenciador, claro, que en el diseño da la posición en la que tienes. O sea, claro, hay zonas en las que debes y estás obligado a invertir en un diseño o en una decoración o en un... y hay zonas en las que lo que tienes que dar es funcionalidad, rapidez, dureza, como puede ser a lo mejor en Entre Montes, que es un sitio, vamos a llamarlo más, de batalla hostelera. Apropiadísimo para el lugar y la ubicación. O sea. Perfecto. Cada zona requiere, vuelvo a repetir, con un único sistema de gestión, que es lo que avala el éxito, ¿no? Porque si no tienes un buen sistema de gestión, estás acabado. Pero luego sí, luego te vas decorando y te vas adaptando a la zona en la que estás. Es que la Antigua, por ejemplo, yo creo que es un todoterreno. La Antigua puedes empezar desayunando, sí. Puedes tomar unas buenas tapas, un aperitivo, puedes comer, puedes tomar un buen café y una copa de noche. Quiero decir que es un todoterreno, te permite con ese espacio y bien diferenciado y esa variedad culinaria, pues que esté abierto prácticamente de mañana a noche. Somos un restaurante full time con todo el servicio incluido. Sí. ¿Cuál es la clave del éxito? Porque, bueno, hay que daros la enhorabuena, ¿no? Con esta... mucho trabajo, eso sí. Imagino trabajo, que requiere inversión, trabajo, gasto, energía. Y luego, una famosa frase, yo soy de fuera de Zaragoza, pero me considero de aquí ya totalmente adoptado, pero una famosa frase que me dijo aquí una persona muy inteligente, lógicamente mayor, que el ojo del amo, el caballo engorda. Esa es la única manera. Estando muy encima de las cosas, yo todos los días en el local de Gran Vía, a las 8 de la mañana estoy desayunando, sentado en una mesa, viendo cómo están las cosas, un seguimiento muy, muy, muy importante. Y luego, sobre todo, que en todas nuestras unidades de restauración, el elemento diferenciador es que damos un menú y damos un servicio de mercado. O sea, damos una compra de producto natural, la compra es muy, muy, muy, muy, está muy vigilada por nosotros y damos ese menú que llamaríamos del antiguo mercado, ese menú de compra diaria, un menú muy fresco y con mucha, mucha variedad. Producto, o sea, no natural y demás. Producto natural y no repetimos. Oye, una preguntita también. Yo sé que ya trabajáis colectividades y catering, no hemos hablado nada de esto, cuéntanos un poquito. Bueno, tenemos dos unidades de este sentido, este negocio. Fabricamos comida preparada y hacemos distribución de la misma. Y la verdad que, bueno, son dos líneas de negocio que estamos creciendo mucho, que vamos en el sentido adecuado, creo. Tenemos mucho en la comarca y es una unidad de negocio en la que apostamos seriamente, porque el tema del catering es otro punto también a mejorar en el tema de las colectividades, sobre todo colegios públicos y privados o concertados. El tema de la comida de los niños, hacemos una comida, tenemos un negocio muy responsable, tenemos expertos dietistas que nos aconsejan en este sentido y es un tema importante, además muy bonito, es muy bonito. Completísimo y abarca en todas las áreas. Hoy me he quedado con la duda, ¿de dónde eres? De Madrid. ¿De Madrid? Es que más te quería preguntar, porque alguna vez aquí lo hemos hablado, yo soy, bueno, tengo una capacidad crítica, a veces quizá demasiado desmedida, pero sí a veces, aquí lo hemos hablado con Alberto, que creo que podrían hacerse mejor las cosas aquí en la hostelería en Aragón, ¿no? Y no sé si el País Vasco nos lleva mucha delantera, en Madrid también si las cosas se hacen de diferente manera. Quiero tú, además si dices que eres de Madrid, ¿no? Y que ya que te dedicas a esto, ¿cuál es tu visión de la hostelería aquí en Aragón? Tenemos explotaciones hosteleras fuera de aquí, y sí que es cierto que en Aragón... Hay una gran hostelería en Aragón. Hay una gran hostelería en Aragón. Lo que ocurre es que el público, especialmente el público zaragozano, es un público extremadamente duro. Es extremadamente exigente a comer. ¿Sí? ¿Tú crees? O sea, no lo digo yo, lo dicen los expertos en marketing y demás. O sea, al final somos una ciudad de pruebas, somos una ciudad de testeo a nivel nacional y eso nos ha convertido en un cliente muy exigente, muy exigente. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas de las apuestas que en otras comarcas, en otras provincias, funcionan, aquí no funcionan. Llámese, en Madrid muchas veces, pues sí, tú vas y te tomas una caña y te ponen una tapa. Sí. Y dices, es que te ponen una tapa. Claro, te ponen una tapa. Es que te cobran 2,25 por la caña. Sí, claro, claro. Es que el chocolate de oro no está inventado, claro. Porque ya está acostumbrado. Claro. En el País Vasco, yo tengo muchos intereses en el País Vasco a nivel industrial y voy mucho y es una maravilla. Y en Pamplona, sin irnos tan lejos, en Pamplona, en La Rioja, pero volvemos a lo mismo. Tú vas a un sitio de tapas en Pamplona y te ponen una tapa espectacular, pero es que la tapa... lleva un precio correcto. La estás pagando en la bebida. Vale, pero estoy pagando. A mí no me importa pagar si lo que pago es bueno. Yo me refiero a que a veces aquí en los bares, digo, pero ¿cómo puedes seguir este bar abierto, no? Con un mostrador que dices, bueno, si es que se le ven las grasas, la poca gana. Esto lo hemos discutido mucho. Que siguen abiertos porque, digo, bueno, la exigencia de la gente, yo no sé hasta qué punto. ¿Cómo? Si sigue abierto es porque hay gente que sigue pidiendo. Claro, y pasa en toda España. Yo creo y sigo pensando, y él nos lo va a corroborar, que estamos en el triángulo del nacional, donde mejor se trabaja la hostelería, donde hay más diseño y donde hay más vanguardia. Y es el País Vasco, Cataluña, Zaragoza, y nos desviamos un poquito Madrid, lógicamente, pero el resto de España, años luz. No, sobre todo porque aquí, en este triángulo que tú comentas, está la hostelería está dirigida al ciudadano, no al turismo. O sea, hay que variar mucho, hay que tener claro, nosotros tenemos explotaciones hoteleras que están en zonas turísticas y es que el baremo es totalmente diferente, o sea, la forma de trabajo es totalmente diferente. Tú tienes que medir mucho cuando vas dirigido a un usuario nativo, un usuario que vive en la zona en la que tú estás, a un turista. Claro, es que no tiene nada que ver. Por eso ha desvirtuado la hostelería del resto de España, pero en la zona nuestra, en la zona de País Vasco, zona noroeste, unas tabernas de diseño, unos pinchos, se sigue trabajando para el ciudadano, se sigue trabajando para el ciudadano que le debes cuidar, que va a mirar la calidad, va a ver si el pimiento estaba de hoy o de ayer y va a volver. Una sorpresa agradable fue Valladolid. Sí. Valladolid tiene un nivel de tabernas también y de pinchos. Castilla y León, yo creo que todo el norte de España se le puede meter en un mismo saco más o menos. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, si te quedas con ganas de decir algo, añadir algo. Por repetir, que dar las gracias a vosotros y a la Sociedad Deportiva y al pueblo de Cuarte por todo lo que, por el tiempo que llevamos aquí, por los muchos años que estaremos y que, bueno, pues que estamos para servir, que es a lo que nos dedicamos. Y que se animen la gente a tomar un vermucito los domingos por la mañana, que hay unos pinchos maravillosos mientras que vengan a almorzar los fines de semana, porque se crea un ambiente allí precioso. Pues sí. Ramón Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, y Alberto Marcos, te quedas ahora, ¿no? Me quedo a la tertulia. La volvemos.